¿Qué es el tuyo, Manu? No, Ah, vos tenés. No libros. Ah, no, te. ¿Cómo se relaciona el equipo de orientación con la dirección de la escuela y con los docentes, y trabaja aparte, como el antiguo gabinete que nos da la cosa cerrada, o si está más entregado, entramado, ¿no es cierto? Y circula por las clases y participa de otros proyectos para mejorar el aprendizaje de los chicos. Por ejemplo, al proyecto de alfabetización de, ¿cómo se llama? De extensión en alfabetización inicial, concurren a las capacitaciones mensuales maestros, directivos y algunos miembros de los equipos. Aquellas escuelas donde vemos que están los maestros, el directivo y algunos miembros de los equipos, es un modo institucional de trabajar, porque no es por casualidad, porque se hace un esfuerzo para que ese día estén fuera de la escuela todos ellos, ¿cierto? Voy a lo más simple, al encuentro mensual. Hay otras actividades que se hacen. En cambio, ahí donde solo vienen los maestros, bueno, ahí nos damos cuenta que para un proyecto tan importante que logró que en el distrito, el que era el inspector de un sector de primaria, el profesor Pellegrini, que fue graduado de esta universidad, dijera que el fracaso escolar en el primer ciclo había desaparecido en todas estas escuelas abocadas al proyecto, que eran muchas, y que la prioridad la tenían en el segundo ciclo. Entonces, es como que las escuelas donde ha tenido más éxito, que donde están involucrados equipo de orientación, maestros y directivos, ¿no es cierto? Donde solo vienen los maestros, vienen, escuchan y aprenden, pero para implementar novedades hay que tener cierto respaldo institucional, ¿no es cierto? Como por ejemplo, tener un lugar para la lectura de cuentos en el jardín. Y había una chica que lo tenía en un pasillo de circulación, con lo cual no había condiciones mínimas institucionales. Es un ejemplo breve, ¿no es cierto? Breve, para decir, bueno, cuando llegue el momento, veremos todas las cosas que hay que indagar. Si nosotros vamos a una institución de salud, por ejemplo, o a una organización no gubernamental que trabaje con trastornos del desarrollo, también vamos a preguntar qué tipo de demanda tiene, de dónde les llegan, cómo hacen las admisiones, cómo es la tarea, si trabaja cada uno por su cuenta y da su informe que el otro lo lee, o si bien van acordando día por día cómo van a ir interviniendo con el chico y en común, según lo que van viendo, van resolviendo y sacan juntos una conclusión diagnóstica, según más o menos lo que pueda compartir con el otro cada uno de su especialidad. Por ejemplo, el médico con el psicólogo, con el educador educacional, con el especialista de lenguaje, el psicomotricista, etcétera. No es lo mismo que cada uno trabaje por su cuenta y dé su producto terminado, a que desde el momento de la admisión uno se esté comunicando y te llames por teléfono y diga, yo voy encontrando esto, y uno vaya ajustando, ¿cierto? En una institución de salud, ¿qué más podemos ver? Hace extensión a la comunidad, hace trabajo de prevención con las familias, solo trabaja el caso individual, hace trabajo grupal, hace trabajo familiar clínico o educativo, ¿sí? Bueno, depende de las instituciones, las políticas, no solo institucionales, sino de la nación, del país, de lo que fuere, ¿no es cierto? Circulan distintos momentos, momentos en que solo se trabaja para adentro, o momentos donde hay un área de acción programática importante y se trabaja mucho con la comunidad, con la familia, con capacitación, con diálogo, etc., ¿no? La institución de salud también, igual que la escuela, puede ser abierta o cerrada, ¿cierto? ¿Qué lugar tiene la reflexión? Si hay ateneos, es decir, en las escuelas se capacitan de capacitaciones. En las instituciones de salud, si hay ateneos, los ateneos quiere decir que una vez por mes, más o menos, el equipo se encuentra y se trabaja a propósito de un caso o a propósito de una problemática. Si a veces se encaran circulan especialistas que capacitan sobre el tema. Yo que trabajaba en el Centro de Salud Mental número 1, en cada campo circulaba un especialista que, internacional, okay, que bueno, nos informaba sobre el tema, podíamos preguntar, y sí, teníamos una vez por mes una supervisión con otro especialista, y bueno, se iba produciendo un conocimiento compartido y un conocimiento no solo teórico, sino metodológico. Y entonces, y más o menos es eso, que es un espacio abierto cerrado, y hacia la comunidad, y si está abierto cerrado, entre los distintos miembros e instancias de la institución. Aún en un hospital, a veces en psicopedagogía, uno circula por pediatría, por casos clínicos especiales, que son por los cuales son requeridos psicólogos y psicopedagogos para la evaluación. Determinados en internados, terminan de consultorio. Claro, ¿no? La realidad no. A grosso modo. La red, si tienen red con otras instituciones del lugar, porque generalmente los resultados se potencian, ¿no es cierto? Los resultados de cada institución se potencian cuando se trabaja en red. Hay un problema comunitario y por ahí la sociedad de fomento, hay una asociación de padres, la institución de salud, la escuela, la relación salud-escuela y viceversa, ¿no? Es importantísimo. Si trabajan por separado, solo por derivación, o sea, a veces hacen encuentros para reflexionar sobre un tema. Jornadas, por algo que sea urticante a veces, ¿no es cierto? Tiene en su proceso de trabajo visitar al docente de la escuela a donde concurren determinados chicos. Hay profesionales que van a la escuela, conversan con el director, con el docente y llegan a una posibilidad de verlo trabajar dentro de la clase. Desde todo eso tiene un acercamiento mucho más real a la problemática que tiene el chico. Comprende que el psicopedagogo que está de afuera puede llegar a tener un panorama general de cómo se moviliza la institución, cuáles son las relaciones de comunicación que se dan en ella y sobre todo cuál es la relación digamos, entre el chico y el docente. Eso es muy importante también. Se puede preguntar, hay profesionales que lo hacen. Claro, a veces solamente llega un informe del maestro, que lo hace lo mejor que puede, pero nunca es lo mismo que tener un diálogo. Y también parte de que el profesional se tiene que bajar a veces de un supuesto pedestal que autocoloca, porque el maestro no tiene solo que aprender, tiene mucho que decir también. Y los diálogos son muy fructíferos, de modo de que uno por un lado se entera cómo es la institución, cómo se comporta el chico en el aula, cómo responde si uno le introduce alguna modificación, y después, si entró en tratamiento, ok, hay siempre un ida y vuelta de qué cosas lo ayudan y qué cosas no lo ayudan a mejorar, y bueno, suelen aparecer cosas bastante interesantes. También se trabaja sobre, bueno, el maestro es el que mejor ve cómo es la adaptación entre el chico y el grupo, cómo es el chico por el cual se nos consulta y un grupo. Entonces, podemos ir generando mutuamente modificaciones como para que esto sea fluya más, ¿no es cierto? Como que no se haga un grupito de los que saben, un grupito de los que no saben, sino saber si uno que sabe más con uno que sabe menos, por lo menos en ciertos momentos, ¿no? Entonces genera una dinámica distinta muy interesante. Entonces, y además nos interesa de una institución educativa es hasta dónde trabaja para que la educación sea inclusiva. La palabra inclusiva resume una cantidad de cosas que hacen a qué contención tiene el maestro nuevo, qué entrada tiene para el diálogo un profesional externo, qué tipo de ética y política se implementa para las necesidades educativas especiales, ya sean leves, ya sean más severas, ya sean transitorias o permanentes, ¿verdad? Desde que alguien no pueda subir una escalera por un tiempo, y hay escuelas que cambian alguien toda una división de lugar para que eso pueda ser, y hay otras que no, que el alumno tiene que seguir contando. Bueno, ¿qué hace una escuela cuando una chica de 13 años queda embarazada? Bueno, ¿qué hace con él? El que no aprende y viene con integradora, se queda integradora al lado del chico, o se logran hacer estrategias áulicas para que puedan participar un poco más, ¿no es cierto? Para que no sea que solamente se le baja una currícula, se le exige menos y se estuvo, ¿no es cierto? Y entonces queda igual en una burbuja, y si un día no está la integradora, porque suele ir 2 o 3 veces por semana, el chico queda en la China, en otro mundo, del cual no entiende nada, ¿no es cierto? Entonces, la inclusión quiere decir, la política inclusiva, que realmente todos los roles institucionales de la escuela trabajan de modo cooperativo entre ellos, con los padres, con la comunidad también, porque para ser inclusiva tiene que ser abierta, para que para lograr el mejor aprendizaje de los chicos, que es el objetivo mayor que tenemos que seguir, ¿no es cierto? Y dentro de la institución de salud, efectivamente de eso, esto, si es de puertas abiertas, si incluye al profesional de la educación, si incluye a los padres para un diálogo, ¿no es cierto? Hay modos distintos de trabajar con los padres, modos distintos de trabajar entre profesional, porque a veces cada uno escucha al otro, cada uno sabe su librito, su discurso y ahí se queda. Entonces, a veces es una multidisciplina donde el co hace su informe, hace su informe, y después hace unos cuantos informes, y si tenemos suerte alguien lo resume, ¿no es cierto? Bueno. Yo tengo una pregunta, la bibliografía para empezar con los trabajos institucionales, ¿qué sería? ¿La unidad 1? No, es la biografía que vamos a utilizar para los trabajos prácticos, que ya se las vamos a dar. Una parte, yo voy a traer las que han hecho especial, desde el año pasado lo deben tener, porque es algo que se traje y lo compartí con Ariel, es el índice de inclusión, donde se ven en todas las instancias institucionales hasta dónde trabaja o no trabaja para la inclusión. Hay otra bibliografía que nos hicieron psicosociología de los grupos de instituciones, pudieron haberla leído o algún equivalente, la que se suele tomar es Lidia Fernández, son dos autoras, Sandra Nicastro y Lidia Fernández, el análisis de lo institucional en la escuela, que no enfoca directamente el equipo de orientación. Y otra que yo puedo traer es algo de Elina Dara, que habla sobre técnicas de formación en red, tiene un libro, Red de Redes, y otro, donde precisamente toma el concepto de red y de la eficacia y de las bondades del trabajo en red, que sería eso, ¿no es cierto? Cómo funcionamos interinstitucionalmente o con la comunidad, y cómo generalmente suele ser que donde ya hay varios proyectos, suele ser que se afinquen más proyectos. ¿Por qué? Porque prende. Que no es muy conveniente ir donde hacer algo difícil donde todavía no hay nada, sino ya dentro de lo posible empezar a hacer red con otro para ir juntos, ¿no es cierto? Porque las cosas prenden de otra manera. Entonces seguramente vamos a trabajar con esto. La seda, que es muy simple, pero sirve, un Castro, un Fernández y algo de Lima. Otra pregunta, profesora, ¿estas instituciones no van a trabajar en salud o educativa? ¿Están encarecidas? En parte sí. El tema es así, hay acuerdos a los que vamos a tener que ir pegando. un contacto que tenemos es con el Hospital del Estado. El grupo se va a tener que dividir más o menos en 4 grupos, ¿no es cierto?, para poder tener, digamos, una diversidad, con lo cual cada grupo hará sus inserciones, ¿no es cierto?, y si bien van a tener su producto, digamos, todas las cosas se elaboran grupalmente, pero el producto final se lo quiere individual, porque cada uno tiene que poder expresar su propia visión y punto de vista, y una parte que se comparte con el grupo, que es una, se pone a pensar solo de lo que quiere decir, de lo que piensa solo, toma ese riesgo que a mí me parece importante. Así nadie se queda con nada que se trague, porque hay veces que no se logran acuerdos totales en los grupos, y no está mal. Entonces, en el redondeo final, cada uno vuelve lo común, lo propio, ¿cierto? Entonces, es posible que la semana que viene o la otra venga a dar de 6 a 8 una charla la persona que dirige psicopedagogía en el Hospital del Estado. Ella está interesada en poder contar cómo trabajan, yo no sé cómo trabajan. Por eso les estoy dando algunas pautas sobre disciplinas, interdisciplina, multidisciplina, roles, extensión a la comunidad, contacto con familias, articulación con educación, ¿no es cierto? Porque son todas las cosas que además de lo que la persona dice, uno puede preguntar. Pero algunos alumnos van a poder circular por el hospital para, hasta donde esa institución le permita, poder profundizar el diálogo, la indagación, la observación. Sobre todo en lo institucional, las herramientas son la entrevista y la observación. ¿Sí? Yo creo que entrevistas ya vienen haciendo desde psicología educacional. Sí, en evolutiva también. En evolutiva también. Bueno. Cuando se va a institución escolar, es parecido. Partimos de... Según desde donde lleguemos. Antes hacíamos que se elegía una escuela, que se entrevistaba al equipo, que todas eran la dirección de psicología, y que finalmente casi todas las cosas nos daban el mismo resultado, que el proyecto institucional quedaba activado en el armario y no se aplicaba, que cada uno, en general, que en general trabajaban cada una por su cuenta, que cuando una se retiraba la otra se dejaba, que no había contacto entre el maestro, mucho abundaba eso. Entonces yo pienso que este año yo tengo dos oportunidades para que se inserten desde otro lugar. Y lo que va a asegurar algo en común y algo de diversidad. Porque a mí no me interesa que todos hagan lo mismo y el mismo informe y la misma indagación. Hasta una parte yo puedo guiar. Otra será según la permeabilidad de la escuela. Y eso va en colaboración con otros profesores. Porque hay cosas que nos estamos proponiendo como intercátedras para que los alumnos vayan siendo parte de un proyecto donde vayan teniendo más inserciones con el afuera, porque si no tienen un título y no circularon por casi ningún lado. Entonces una posibilidad muy cierta es la que ofrece el proyecto de extensión en la alfabetización inicial, que la coordina María Laura Navarro, de las cuales algunos han sido alumnos, otros han sido parte del proyecto, donde el modo de hacer lazo tiene dos formas. Una, que es a través de los encuentros ir a la pesca de, bueno, una escuela donde uno pueda entrar y hacer ese trabajo clásico más algo más, o bien nosotros hacemos acompañamiento a algunas escuelas, entonces que alguien visite como hacían los pasantes. Visitábamos, ¿te acordás que con nosotras venía Cintia Reyes? Entonces venía, presenciaba todo, tomaba punto de todo, veía otras intervenciones que hacíamos, y entonces se veía no en lo que se declara, sino en lo que sucede. Había diferencia entre una escuela donde solamente pudo venir la orientadora educacional cuando me estaban planteando a mí una problemática de un chico, y ahí había tocado su rol divino, ¿Pero por qué no venía? Porque la ponían a cuidar el grado. Porque a veces hay problemas prácticos, difíciles de resolver, y resueltos en esa dificultad, resueltos de la peor manera posible. Porque si estamos con el problema de aprendizaje, que nunca pueda venir la orientadora, que es una persona súper capaz, entonces eso nos marca algo. Había otra escuela donde venía la directora, la maestra recuperadora, la bibliotecaria, y se las ingeniaban, ¿te acordás? La escuela, lamentablemente, la quiero ir a visitar por otro lado a esta persona, que hubo una orientadora educacional que pasó como interina, tener puesto directivo, primero de vicedirectora, pero en ejercicio, hizo como si fuera magia, pero que estaba tan convencida de lo que hacía, y se hacía con don, digamos, ¿no es cierto?, de cultura, de, no sé, se fue armando un grupo lindo, y uno veía que estaban todas ahí, gente encantadora, con unos chicos que también estaban armonizados, chicos que de un medio muy difícil, que otros años estaban remanes. Lloró terriblemente porque se concursó, ella volvió a su lugar, y esta escuela que empezó a pasar. Todo cambió, la bibliotecaria también pasó a su lugar, no sé, todos cambiaron de lugar, el director prueba todo nuevo. Y que empezó a pasar, empezaron a aparecer todos los síntomas de nuevo. Los chicos se pasan mal, los chicos se pegan, los chicos más primero para los portaletas. Porque son chicos con muchas carencias, ¿no? Entonces, bueno, tal vez por eso lloraba tanto, porque y cuando se hacen las designaciones, porque se da gana el concurso, se pone una bomba explosiva, que salen disparados todos aquellos que vienen construyendo un producto reconocido, que lo conocía el inspector también, ¿qué quiere decir? Que los proyectos no son tenidos en cuenta, esto no se habla de la institución mayor, es por puntaje que gané y elijo. Y cada uno elige, y es un crimen, realmente. Bueno, esta dulce chica ahora está de nuevo en una escuela muy difícil y está empezando a sembrar de nuevo. Pero es una pena porque las cosas no duran si nosotros no le ponemos una bomba así como se hizo. No pueden durar, no se pueden sostener, porque son muchísimos chicos, son hijos de detenidos. Están presos los días miércoles, son muchísimos que faltan. Otros viven, si llueve no pueden estar, porque hay barro, hay un montón de cosas en contra, además de la dificultad económica. Y entonces es una pena, porque en realidad las escuelas que mejor funcionaban, chicos que estaban desahuciados, empezaron a funcionar. Y mamás vinieron agradecidas porque el chico ahora lee, y el chico ahora trae, se tienen que traer material de lectura. Entonces el chico por traer estaba todo el día revoloteando porque tenía que llevar material y estaba orgulloso de llevarlo. Entonces, hay veces que se puede ver así, acompañando a los profesores a una intervención que se hace, y a partir de ahí ver cómo son los roles y de paso por ahí pedir una entrevista además. Hay otras escuelas, hay otra cátedra que también a mí me está convocando, que están también haciendo una intercátedra, no solo con esta, con otra, que es neurobiología, porque los alumnos pasaron por las escuelas solamente a hacer entrevistas, diálogos con los directivos, preguntas, como que los directivos se encuentran que no saben muy bien lo que quieren plantear, porque no hay un código establecido, porque la universidad nunca circuló. Entonces queremos empezar a cambiar un poco, que nosotros circulemos y que ellos también se nos circulen, nos pregunten y podamos tener eso que es un diálogo y saber qué preguntas nos podemos hacer también. Entonces a mí también me están convocando como para que algunos alumnos, que si hay un trabajo institucional a hacer, y es posible que podamos hacer parte del diagnóstico individual que queremos hacer. Y como les dije, tampoco este año va a ser igual para todos. Nosotros vamos a dar una secuencia diagnóstica completa como se hace. Pero empezando que a veces nos piden algo específico a diagnosticar. Pero como tenemos que profundizar en algo, yo prefiero profundizar en algunos temas, teniendo un panorama general de todo, de tener un picoteo de todo y que ustedes estén como en una incertidumbre de no saber por dónde empezar. ¿Esto qué? Porque no siempre van a tener tiempo de hacer seminarios específicos sobre tal o cual técnica que les quedó colgando, o de hacer una supervisión, o de pedir algo especial, y además que la parte general la van a tener. Lo que pasa es que aplicar todo eso y aprender a hacerlo, digamos, buscando la cohesión, buscando, y no digo obteniendo, porque eso es un tema difícil, mucha pretensión, una coherencia total entre el paradigma teórico, la metodología y después la puesta en práctica, y bueno, es toda una vida lograrlo, ¿eh? Es toda una vida. Más allá que a veces nos movemos con paradigmas complementarios pero no idénticos. Para todo esto, uno se tuvo que aguantar muchas cosas. Castorina habló mucho, a mí me molestaba mucho esto de que la psicopedagogía no tiene un cuerpo teórico propio, como decir, la filosofía, la filosofía. Entonces, ¿qué? Saltábamos alegremente de un paradigma a otro. En parte tiene razón. Ahora, tampoco es que uno va a tener Creo que algo de esto le plantearon a él. Entonces, yo seleccioné de un modo no arbitrario, digamos, en realidad son dos posiciones, pero son tres enfoques, porque dos son ineludibles. El que hace psicopedagogía no puede eludir ni placer ni vida, porque son los padres que nos ayudan a entender en profundidad, digamos, la construcción del conocimiento en el chico, en el adulto. Sin ellos no se puede. Los dos parten de la biología y llegan, le hacen distintas preguntas a las cosas por las cuales encuentran distintas cosas, y dialogaban y se peleaban hasta que Vygotsky murió muy joven, con lo cual, y aparte que murió muy joven, no se conocían sus obras, porque en su propio país era totalmente combativo, porque era muy creativo, nada dogmático, y entonces tuvo un periodo de oscurantismo, ¿no es cierto?, en su medio, donde no es, se lo conoció más a través de sus discípulos, como por ejemplo Luria, ¿sí?, que es brillante, más fácil de leer que Vygotsky, brillante. Y por él se fue conociendo más, y después tuvo una apertura con los cuales en Estados Unidos, en todos lados, otros autores lo recuerdan. En la misma línea que Vygotsky, en los históricos, se inserta Juaga, que también parte de la biología. Lo que pasa es que es otro nivel. Vygotsky es el nivel psicológico, el otro es el nivel neuropsicológico. No obstante lo cual, hablo de esta persona porque es un autor y todavía vive, es un señor muy mayor, muy sabio. En sus equipos siempre hubo psicólogos, licenciados en educación, colaboradores, en sus equipos. Siempre circulaba a capacitarnos Emilio Ferreira, Esperal Perín, la corriente filosofiana. Es decir, la gente sabia suele ser permeable a aquello que tiene un dinamismo y se lo cuenta aquello que tiene un dinamismo. Hay distintas especializaciones y distintas dedicaciones, ¿no es cierto? Entonces yo no sé quién me transmitió en Elena una pregunta. Como que muchas veces se habían visto en grupo, como muchas veces veían que hacer y digo así como opuesto. Bueno, nosotros ahora le hicimos fotocopiar un libro entero, que es chiquito pero está entero. Ah, sí, yo lo pensaste, el profesor Duro, que me decía que no, a mí no lo pudimos integrar. Fue como una postura que... Bueno, yo soy más ecléctica porque ¿qué puedo decir? Es todo, ¿sabes? Podemos saber cosas de los seres de estos hombres. Son genios. Han vivido, fueron genios. Miles de kilómetros separados y estaban diciendo cosas tan semejantes. Y se estaban peleando. Sí. Diferencia importante, pero lo neo tampoco es. La diferencia más importante entre la concepción de aprendizaje y desarrollo es que te hace énfasis que para hacer un aprendizaje tiene que haber un desarrollo previo que lo haga posible. Y según Vygotsky, es que el mismo aprendizaje genera una zona llamada de desarrollo próximo que ayuda a trepar hacia otra zona del desarrollo. Entonces, esta es la discusión principal y después es como que Piaget, desde la biología y desde su mecanismo de equilibración, que sería el equilibrio entre asimilación y acomodación, que va siendo maximizante, va una tendencia a maximizar el estado de equilibrio, lo plantea como algo preformado, mucho, como que viene por esto, al modo de la biología. Entonces no hace hincapié en la actividad del sujeto, la actividad del sujeto con el objeto. Su gran mérito es que ya no pone que el objeto domina en el conocimiento, se impone al sujeto que el sujeto domina, sino es el vínculo que se establece, la interacción que se establece entre uno y otro, dada la actividad del sujeto. Ahora él nunca dice que no hace bien la vida social de los chicos. Nunca dijo que el medio no facilita. Lo que pasa es que él tuvo una preocupación epistemológica, la dirigió de esa manera, pero no es que se puso a hablar en contra. Y querían algunas cosas conmigo, si es el significado del lenguaje egocéntrico. ¿Mm? Bueno. Digo, como que a mí siempre me dio la sensación de todas las cosas, como que desde ayer no consideraba el contexto. Entonces, digo, sí. Y esto de cuando tan opuesto uno está diciendo, bueno, puede darse cuenta de esas cosas. Pero a eso nos referíamos cuando le pasábamos. Claro, lo que pasa es que también lo que considero es que no soy un investigador de laboratorio, de mente, ¿no? Y él pertenece a lo puramente cognitivo y claro, la manera de que reacciona un sujeto de distintas edades frente a lo cognitivo. Y su análisis era ver todo el desarrollo. Yo creo que digo así parte de otro lugar, para que, ¿no es cierto?, desde el conocimiento se adquiere a partir de un contacto dialógico con las personas, de un contacto con la realidad. Pero Piaget nunca dijo que no estaba. Exactamente, ni dijo tampoco que no había una evolución cognitiva. Pero la evolución es distinta. Creo que la parte de integración por ahí entre los intereses hay que buscarla, hay que leer mucho, pero me parece que uno de los artículos más lindos que hicimos es el de Silvia Vygotsky, y donde ella realmente parte de toda una investigación que hace y hace como un asunto, ¿no? Yo creo que las dos teorías por ahí se pueden encontrar en esa famosa zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto? Viendo todo el aporte que hace Piano, pero viendo sobre todo qué puede producir este chico cuando hay toda una realidad posible que se desarrolla únicamente con la intervención de otro. Entonces, ¿a dónde puede llegar un sujeto cuando alguien interviene en un momento determinado para dar respuesta o para avanzar en el conocimiento? Entonces me parece que esto de el tema de desarrollo próximo es como que... Si algo no comparte, yo creo, digo aquí es esa escena de llamada, sí, por lo menos, claro. Porque no comparte, él no se ocupó del aprendizaje sistemático y de su influencia en el, en el desarrollo. Ahora, a Piaget lo tiene continuadores. Es Imelda. Imelda es una colaboradora de él. Él hace el prólogo del libro Aprendizaje y Estructuras de Conocimiento. Y si bien no se pone a festejar lo que busca, pero reconoce el esfuerzo de Imelda, ¿no es cierto? Entonces ella dice, bueno, explica que parte de la biología, que nunca se puso a pensar el papel de aprendizaje en sentido estricto, que sería el pedagógico, no aquel que sacamos de la vida, ¿no? En el desarrollo. Entonces ellos hacen un tipo de evaluación de tipo dinámica, es una de las evaluaciones dinámicas donde hacen un test, digamos, es todo un libro, yo solamente lo puse en un capítulo, un test, un tiempo de experiencia con ese objeto con el cual nunca habían trabajado, ¿no es cierto? Puede ser práctica, enseñanza, como quieran llamarla, y un poste a ver las diferencias. ¿Y qué encontraron? Esto lo dice que hacer en el diálogo. A veces un efecto nulo, a veces un efecto momentáneamente de contradicción, porque si lo que se le ofreció realmente tiene razón, también está demasiado lejos, porque la zona del desarrollo próximo es una zona que es sensible a lo... hay una distancia óptima, no puede ser muy grande desde donde está hasta donde yo quiero llevarlo. Yo me tengo que poner cerquita de donde el chico está, un poquitito más allá. Entonces, si la distancia era muy grande, el efecto fue perturbador, porque yo no le puedo insultar y enseñar lo que fuese, la noción de conservación, no, porque el chico está con otras hipótesis muy alejadas. Si está cerquita, porque si está cerquita y había como una distancia óptima, el efecto puede ser beneficioso. ¿Sí? Eso es lo diseñado. ¿Querés decir algo? Estuvimos hablando ayer de algo similar en teoría psicológica. Estuvimos hablando sobre este tema también. ¿Y qué decía? Algo parecido. Yo creo que hemos tenido, mi hermana María también, hace muchos años, o tenemos que trabajar, la experiencia también, que cuando se imponía desde la dirección de psicología, hacer el estudio de las pruebas operatorias. Entonces, lo estudiábamos y la. Sacábamos conclusiones nosotros y aplicábamos. Entonces, poco tiempo después, había determinadas instituciones para poder evaluar a un chico y clasificarlo de alguna manera en qué división, en qué primero iba, primero A, primero B, primero C. Se hicieron muchas técnicas, entre eso se encontraba en una de esas historias de la humana. Pero era una época en que, bueno, se había descubierto un montón de conocimientos de procesos a través de las investigaciones de Imelda y se pusieron como técnicas obligatorias las pruebas operatorias. Entonces nosotros teníamos que tomar las pruebas operatorias y a partir de eso determinar que, cómo íbamos a clasificar los grupos. Fueron experiencias muy terribles en cierto modo, porque se han cometido numerosos errores en nombre de Piaget, ¿no? Entonces, creo que lo que decía también María, ¿no? Cómo una cosa son los investigadores y otros son los que hacen los asesores con los investigados. Y aquellos que investigaron, ¿cuáles eran los verdaderos objetivos de investigación y qué es lo que se hizo. Algo parecido pasó con el libro sobre ellos. Yo tuvo que salir a decir públicamente que ella no había hecho esa investigación que hizo sobre cómo el chico va construyendo la ley, la lectura. La hizo la didáctica. La hizo no es, claro, ella lo que nos hizo dar pauta a las escuelas para hacer una didáctica de cuál debe ser el método de enseñanza de lectura. Pero claro, entonces la administración apuntó otra cosa muy importante para el docente dentro de la escuela, muy importante, eso lo hemos contado nosotros desde adentro mismo, pero en ningún momento se habló de que la metodología de nuestro futuro es una metodología de vida social. Son las investigaciones amplias que tiene, y tiene como una belleza lo que hace, porque realmente toda esta búsqueda de este hallazgo de las hipótesis que el chico va haciendo siempre es en su actividad con ese objeto de conocimiento, en este caso la lectoescritura. Entonces, ya que hay una minuciosidad interesantísima, después que lo hicieron en distintos países del mundo, cuando acá hubo un éxodo y siguió en conexión con la gente que ya estaba incorporada a sus equipos. Y entonces, bueno, por supuesto que después de ahí surgió un avance en la didáctica, pero tuvo que pasar un tiempo de simplismo, que se traspoló directamente de un campo a otro sin haber hecho una construcción que es de otra disciplina, pero que pone la mirada en que hay un sujeto que aprende, que es activo, que no aprende, no es una tabla rasa donde vamos a grabar todas las cosas, sino que es activo y a distintas edades su actividad es mental, no solo con los objetos, sino con la idea, y que entonces en este diálogo va haciendo ajustes, que va haciendo aproximaciones hacia cierta objetividad en el conocimiento de cualquier cosa. Y se basa también en la historia de la asistencia, ¿cierto? Parecida a la historia de la psicología. Y como no, quería agregar que cuando se nos hizo estas obligaciones, nosotros por otra parte queríamos estudiar, no teníamos un pasado ya de investigación hecha, y se empezó a discutir si en la escuela podía o no avisar las evaluaciones que se hacían con las adquisiciones corporatorias. Es decir, si a partir de una intervención se podían hacer avanzar o no. La primera corriente fue que el chico avanza por su cuenta y que ninguna intervención externa podía hacer avanzar en las acciones que se había hecho. Y poco a poco, por la intervención de Vygotsky, justamente estamos comprendiendo cómo una intervención cerca del chico, ahí donde está en su acción real, una intervención que viene de afuera como la famosa imagen de andamiaje, ¿no? Que hace todo un soporte para que él pueda avanzar un poquito, hace que interviniendo adecuadamente el chico pueda descubrir cosas que hacen avanzar su propio proceso. Bueno, creo que hay muchos elementos de integración entre ahora nos centramos un poquito en Piaget, pero digamos, vamos a hacer el lazo con Vygotsky, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hace lo suyo? Porque a mí me permiten hacer una evaluación de tipo dinámico, ¿eh? No es que yo le administre una prueba, registro esto, estimulo respuesta, registro lo que me dijo, ya está. Blanco, negro, presencia o ausencia de respuesta, éxito, fracaso. Tantos puntos a favor, tantos puntos en contra, pum, le dio eso, la edad cronológica es eso, la mitad de esa, pum, ¿entienden? Este es el cociente intelectual, no es así. Estos autores que yo elegí, yo los amigo, que a mí me dan, no puedo vivir sin ninguno de ellos, y sobre todo por mi generación, porque a veces tengo toda la biblioteca, digo, pero ¿qué estoy haciendo? Y lo fui buscando de a poco. A Vygotsky lo busqué después, porque también a veces las cosas son transmitidas de un modo dogmático y uno lo tiene que ir buscando. A mí me encanta Luria, llegué a Piaget por Luria, que era su discípulo, por ejemplo, porque es más fácil de leer, porque no es acepto... Ah, Vygotsky, sí, lo dice, perdón. Entonces, dinámica, se evalúa procesos, ¿eh? Los procesos en su forma de funcionamiento. cómo está funcionando esa persona, cómo está pensando, en qué etapa de construcción se encuentra, por eso es interesante, cómo argumenta, qué dice si yo le digo la misma cosa, qué contesta si yo le pongo otra cosa. Entonces, no es cuantitativa, es cualitativa, es explicativa, porque me da una explicación de por qué ese chico está respondiendo de esa manera. Yo tengo una maestra de primaria que me dice, nadie aprendió a leer todavía. O la mitad sabe leer, la mitad no sabe leer. Fulana quiere separar los que saben leer de los que no saben leer. Digo, bueno, fulana se supone que es psicopedagoga, ¿no? Discúlpame, es una burra. Porque no es los que saben leer y los que no saben leer. Los que no saben leer, ¿qué están haciendo? ¿Reconocen un nombre? Están en cierta etapa de la lectura, en cierto proceso, siguiendo ciertas hipótesis, y todavía no han avanzado en procesos de segmentación, de análisis, fonema, grafema, la correspondencia, todavía no. Pero que no leen nada, no es cierto, no es cierto. Porque puede confundirse, no sé, qué sé yo, corriente con caliente, porque empieza con esta y termina con esta, pero yo no voy a decir que no leo. Entonces, es un tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es cualitativo porque no se va a buscar qué etapa es genético, es psicogenético, es explicativo, porque vos explicas, no, mira, esta responde así porque está en esta etapa de construcción de su proceso de escribir. Y no me podés decir, leo o no leo, uno o cero, más o menos. No, por ahora leo de este modo y este leo de este otro modo. Es cualitativo, es explicativo. Y la evaluación es dinámica. Porque nosotros le pusimos hoy un artículo de la lista de Leonci y Castorino, que es muy lindo, el alcance del método clínico cristo. Nos faltaba decir algo así, porque bueno, nos habló del sujeto epistémico, del sujeto de conocimiento más abstracto, y nosotros tenemos el sujeto concreto, el sujeto de la clínica. Entonces aplicamos un método llamado clínico crítico. Tenemos que tener la paciencia de ir aprendiendo de a poco, porque primero vamos a agarrarnos y hacer el interrogatorio. Me dice esto, me dice una de estas, por favor, y bueno, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Después nos ponemos nosotros hipercríticos. Entonces preguntamos más, y lo contradecimos más, y lo seguimos contradeciendo. Al final lo hacemos entrar en nosotros, en confusión. Entonces hace como algo que nos pueda servir. También vamos a incorporar, para que les interese profundizar en el diagnóstico operatorio, hay un libro de una profesora que dictó esta materia hace muchos años, una profesora de la UBA, de Elia Fernández, que bueno, Elena trabajó mucho tiempo con ella, y esa es la el libro donde ella toma el diagnóstico operatorio en chicos que viven y transitan en contextos desfavorables. Es cierto que son estos siempre excluidos por estas evaluaciones de tipo cognitivo. Y ella se basa en Lerga, que es la cristiana, se basa mucho en la obra de ella, razonamiento de los débiles mentales, pero no porque estos chicos sean débiles mentales, sino porque el método de pensamiento ella le sirvió. Y es un libro súper generoso, porque ella toma más o menos como lo toma ella, le da respuesta a las preguntas, sino bueno, lo que uno tiene que buscar, qué tipo de respuesta da, cómo uno la puede clasificar. Bueno, no, por supuesto no quiere solo que uno diga, retorno, deja por retorno en típico. Pero bueno, uno trata de registrar el diálogo en típico, y uno trata de registrar qué cosas lo facilitaron, qué cosas lo confundieron. Y es un libro interesante, porque ayuda a aprender esto que es difícil aprender, porque después uno lo va aprendiendo con muchas supervisiones. Pero realmente es una profesora de meditación, ella trabaja en educación especial, ¿verdad? No solo en especial, con mucha capacitación, con los programas de la UNESCO, porque vale la pena saber que ahora o después ustedes tienen una fuente a donde recurrir para aprender más. Bueno. ¿Qué parentesco yo puedo tomar? El clase de Vygotsky. El primero es que las dos se ocuparon de distintas maneras y haciéndose de otras puntas sobre los sistemas de conocimiento. ¿Cómo se suena de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento? Esta es una primera unión que busco, con la cual busqué estos autores y no puse autores de psicoanálisis, porque la materia no es para tanto. Entonces pongo lo que se ocupa de los procesos cognitivos, específicamente cognitivos. Entonces en parte, Vygotsky también parte de la visión evolutiva, filogenética, ¿no? Entonces, una visión donde también pone en relieve, igual que Vygotsky, el efecto del comportamiento en la evolución, ¿cierto? Igual que hacer tanto como Vygotsky. Ambos, se ocupan de la cima, de la género, y otro de sus investigaciones sobre las maneras. Entonces, en ambos, valiéndose que las necesidades del ambiente plantean nuevos comportamientos en lo biológico, que quedan después incorporados como adaptaciones típicas del tipo biológico. ¿No es cierto? La diferencia es que Vygotsky hace mucho hincapié en el aspecto histórico-social, como que el proceso de humanización es histórico, siempre se entregó, ¿no es cierto? Es interpsicológico, intersubjetivo. Lo que luego es por un proceso de internalización se hace intrapsicológico o en otra formulación que no es la de él, intrasubjetivo, forma parte de lo propio, pero como que nuestro psiquismo individual, son palabras que no son de Vygotsky, son de cierta corriente de psicoanálisis, pero que igual a mí me sirve, en el psiquismo individual nosotros tenemos formaciones grupales, porque se adquirieron en la vida social. Entonces, Vygotsky va a hacer hincapié en lo que se aprende en la familia, en el grupo de padres, con el compañero, entre el compañerito más avanzado y menos avanzado, gracias a este proceso de internalización. De interacción, primero, y después de internalización. Y, bueno, va a ser hincapié en cómo se pasa de estas funciones llamadas elementales, que son más predominantemente biológicas, a estas otras, que se hacen superiores cuando se accede al simbolismo, cuando se accede al dominio del sistema de signos, ¿no es cierto?, de la sociedad, del cual el más avanzado es el lenguaje. Y el lenguaje le da una importancia fundamental, porque para él la gente es la herramienta que permite el acceso a un pensamiento más superior. Cuando se internaliza el lenguaje, entonces, el lenguaje internalizado forma gran parte de nuestro pensamiento. De otra manera, eso lo tenemos claro, es el lujo. Es un lenguaje más abreviado, más telegráfico, solo predicativo, no tiene sujeto, es lo que se piensa sobre algo, ¿no es cierto? Pero sin el lenguaje, tiene la adquisición no solo de las palabras, sino de los significados del lenguaje, nos llegaríamos a los pensadores más superiores en el pensamiento. Entonces, ¿cuál es el dinamismo que introduce Vygotsky? Primero, esto de la interacción, porque se aprende interaccionando con otros. Segundo, que le da un rol protagónico a la educación, porque con este trabajo sobre la escena de desarrollo próximo nos está diciendo que la educación sistemática incide para la escena de desarrollo. Y a los efectos de la evaluación, esta zona de desarrollo próximo nos da esta característica de dinamismo, porque quiere decir que yo empiezo con un interrogatorio con el chico y me responde hasta ahí, entonces yo voy variando un poco, voy rodeando el tema, voy avanzando un poquitito y voy viendo si con estas facilitaciones, diálogos y cosas que le ofrezco, va mejorando su tipo de respuesta. No voy a pretender de que en una evaluación esto quede estabilizado. Pues me voy a dar cuenta que si veo cierta flexibilidad, yo sé que en un tiempo prudencial que yo estoy trabajando con él, va a tener mejor posibilidad de estabilizar los aprendizajes. Digamos, para esta corriente, funciones tan casi biológicas, casi predominantemente biológicas, como la atención, son reguladas desde un comienzo de la vida por la intervención materna. Porque la madre en su diálogo siempre me va mostrando, siempre mira esto, o mira para allá, o no toques esto. Es decir, primero es la madre que dice, ¿no?, orienta la actividad del chico. Después cuando el chico atiende el lenguaje, lo va internalizando, se autorregula. Yo nunca me voy a olvidar, son estos recuerdos que puedo tener cuando era muy chiquitita, que siempre pasaba, todavía no recuerdo cómo también se reían de mí. Porque mi tía tenía que cultivar unas gladiolas que eran más altas que yo. Entonces me causaba gracia, porque yo los miraba y decía, no se toca, se mira y no se toca. Así eran las mismas, mucho así como las pensadoras. Pero habían indicado muchas veces amorosamente y todo, y yo me moría acabado. Pero, siempre de mi tía, hacía eso, de mi casa, porque todas las flores y las una ensalada y se las voy a mostrar. Había el tío y mamá. ¿Qué haces? Y bueno, entonces tenemos algo. Es lindo acordarse de la metida de pata al instante, pero digo, si nos perdonamos algo, las hacemos ahora, ¿no? Entonces, es tanta la importancia que le da lo social, que hasta esto que sería, pero por eso cuando nos dicen, alguien tiene un déficit de atención, hay que dedicarlo, hay que adaptar, y que la educación lo puede con eso, sentido. Aunque sea que el chico por algún motivo necesite una educación, yo sí pienso en eso. Pero el caso es primordial. ¿Cómo le ordenamos la experiencia a esa persona que es más frágil? ¿Cómo le organizamos la secuencia? ¿Cómo tomamos anticipaciones de lo que va a tener que hacer un rato? ¿Cómo se va a organizar para mañana a la mañana? Claro, pues que uno va pautando regularmente y le vamos ayudando a que esa persona primero la regulemos de afuera, después se autorregule, porque después uno ya sabe que se tiene que preparar a la noche, la ropa que a la mañana se va a levantar temprano, ya sabe que... Eso no, a todos nos podemos tener así, ¿no? Pero se me ocurre. El tipo de la atención, por ejemplo, es algo primordial con la mamá al principio. Y esta mamá, en ese momento, con el chiquito, se me ocurre, no fija su atención, o sea, no sé cómo explicarlo, no fija su atención en un objeto de la bebé, ve que está mirando la porción, hace la comida, le da así, puede provocarle algún... Claro, no un déficit atencional de tipo biológico, pero una deficiencia, porque todas nuestras cosas se van conformando en el mundo de la experiencia. Entonces, si nosotros vivimos, por eso miren, yo también les puse un capítulo de Nuria, porque dice que cuando uno va a evaluar, los instrumentos que va a utilizar, tiene que tener en cuenta cómo es ese medio cultural. Es una cultura letrada a letrada, es una conquista con este tipo de orden o desorden. Montserrat y la Cruz tienen, no sé si se la cruz lo dijeron todos, ¿no es cierto? Donde dice que vivían en una cultura donde para nosotros era un desorden, pero para ellos era otro orden. Porque si hoy la cacerola, o algo es cacerola, y mañana puede ser, no sé, palangana o tapar una gotera o qué sé yo, entonces es un orden. Entonces, bueno, entonces el tipo de interrogatorio, el tipo de pruebas que vamos eligiendo, va a tener que tener en cuenta yo tengo un sentido cuando esa persona, igual cuando se toma un té, cuando acá no era que ahora se habla mucho del dólar, pero siguió estando, o sea, ¿qué es un dólar? No salió. O durante una época larga, le decíamos, ahora tienen los diputados y senadores. En los casos que duró la dictadura, de poquito más, ¿no? Se salió el ministro, y es que existían los diputados y senadores. Entonces, uno tiene que tener en cuenta el contexto. Entonces es interesantísimo. Todo se forma en las experiencias sociales en el mundo. Y el orden o el desorden tiene que ver con el tipo de vida. También en el tipo de sociedad, ¿no? Porque ahora hay toda una cultura que está funcionando, ¿no? Eso que se dice. Y la madre al mismo tiempo que está dando la teta a uno, le da de comer al otro y atiende el teléfono, o sea, digamos, también tiene que ver con un bombardeo y con una cuestión social. Las mamás también están bombardeadas porque tienen que trabajar, cuidar a los hijos, viajar, espaciar las plantas, ¿no? Pensamos todos, sí, claro. Hay una mamá tan activa, y también hay un planteo puntual actualmente, que esto es, si esto genera un déficit de atención, se genera otro tipo de atención personalizada, y hasta qué punto esto favorece o no favorece, y cuáles son. Sí. Dentro de lo que es una mamá muy activa y muy demandada por muchos requerimientos, y bueno, hay distintos modos de organizarse. No es moco de pavo poder organizarse. Hay personas que lo logran, tienen más estructura y lo logran con más eficacia que otras que se van a empezar a tirar de los pelos y que llegó la noche y no necesito de comer. No, porque es mala, porque la demanda la trasciende. Y por ahí hay otra persona más hábil, más planificadora, más obsesiva, que dice, bueno, eso sí, tiene cierto nivel social, económico, digamos, y un freezer, un pequeño freezer, cocina para el freezer, y dejo en el freezer, qué sé yo, entonces cada noche lo tiene que empezar a hacer, tiene algo de que sacar, doy un ejemplo para que la clase que pueda tener el freezer, pero no quiere decir que la mujer de clase media, media alta, no se vuelva loca, porque hay menos personal que ayude, por ejemplo, en capital, hay menos confianza en el personal que ayude, pero se organizan de distintas maneras, depende si hay abuelas, si no hay abuelas, si hay tías, si no hay tías, depende de una cantidad, así que como ella dice, son sociales. Bueno, también una mamá puede ser más o menos organizada, pero en la experiencia de vida previa que tuvo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué estábamos perdidos? ¿Qué es una de desarrollo próximo que nos permite llevamos en contacto al entorno, y no solo al entorno social, sino al entorno didáctico, a la construcción de significado? Eso es lo muy importante de las técnicas que se toman, ¿no? Para ambas, para siempre, y afectivamente. Para los ancianos, que tienen una significado. Y que enseña a leer es la búsqueda del significado, la noción de que esta escritura es portadora de un hijo. ¿Sí? Y que se hace una actividad, se hace una noción, tiene que tener un sentido para la persona. No la podemos evaluar con algo que nunca tocó, nunca vio, que si no le tenemos que dar un tiempito para que juegue o interactúe con ese material, que familiarice con él algo, llame la atención. Y después que lo dejamos para un rato, después empezamos a aplicar una técnica. Porque si no, vamos a hacerlo mal. Bueno, ahora hay más preguntas, pero ahora por eso estoy alejada de mis apuntes. María, me parece con ganas de terminar la respuesta de esta. Entonces, perdón, quedé un poquito como en el aire, ¿no? A ver. Y algo de lo que vos decís, ¿no? No, lo vivimos como un drama por ahí, ¿no? Como una catástrofe, todos los tipos de esta sociedad están tiraneados por un nombre que son con esa experiencia y el síndrome del desatento compulsivo. No, no, no, no, no, sí, sí, mira tanto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si bien es cierto que hay todo este fenómeno, no nada más que trabaja, que corre, que cocina, que lava, que desayuna, que pensar que lo que se está bañando. Bueno, también te da que el papá también cocina, sí, no da la teta, pero baña. Gana la madera, él hablaba porque la sociedad está existiendo de la vez, de la casa, de la casa y para bañarse, digamos. Pero eso, no la culpaba ni mucho menos, pero me pasó una sugerencia. ¿Cómo te lo pasas, por ejemplo? Porque me está bien, ¿entendés? El nene se saca el zapato, ¿no? Y era una molestia. Pero fíjate que una sugerencia simple para esta mamá sería. Pero bueno, me parece muy interesante por lo que decía Elena a la mañana. Esto de ordenarlo, hablar con mi hijo para que capaz que no. Por lo menos que tenés algunas ideas de los errores que podés no conocer a partir de tus aprendizajes previos con los errores y con los errores. ¿Qué otras preguntas? Lo del trabajo práctico más o menos quedó clarito. Entonces la próxima vez vamos a avanzar en cuanto a la diferencia. ¿Ustedes de dónde viven? ¿Algún en Mercedes? Mónica. Dígame su nombre. Mónica. Paola. Cinco más. ¿Los demás? Álvarez. ¿No? ¿Y cómo ven? Me metí a trabajar los días. Porque yo voy a pararlo y me acompañamos en el mundo. Ah, la bellecita que viene también me está haciendo paz. Florena, ¿está? Porque... Sí, bueno, pero esto es mucho más lejos. La escuela es un poco más lejos. Florena, está acá de Moreno. Igual los de Moreno llegan bastante bien por acá. Creo. ¿Dónde? Apuntes donde resumí Castorina y resumí algo del debate que hace, digo, si ustedes quieren como leerlo un poco para ver fijo más o menos aquello de lo que yo estuve diciendo y que de ahí salgan nuevos planteos o cuestionamientos o ideas, o no es que agota el tema para nada, ¿sí? Lo que tendría que ir hasta la fotocopia, así que si les parece hacemos eso yo. Algunas fotocopias, ustedes tienen que leer el libro, pero este es un punteo de algunos conceptos que a mí me parecieron más importantes. No tiene la prolijidad de tener en entre comillas, porque es una cosa que hago para mí y para que me ayude en la clase después a que, si no tendría que haber tenido una cara con una diapositiva, si no puedo. Entonces cuando uno solo habla se escapan muchas cosas. Y de la lectura de esto, a ustedes después se les ocurren muchas más planteos que hacer, ¿no? Entonces, si les parece, hacemos ahora como un intervalo, llevo esto y Bueno, antes del intervalo, por ahí, yo primero comentaba con las lecturas de la unidad 1. ¿Hay alguna sugerencia como para empezar? ¿Cómo lo abordamos? ¿Por qué texto podemos empezar? ¿Empezamos por el de Castorina? Vos te vas a dar cuenta que los textos rodean o a Piaget o a Vygotsky, los mismos que estos de la unidad 2. De la unidad 1 enfoca más en la teoría, la unidad 2 en el método que se desprende de esa teoría. Y hace uno que tome Piaget, uno que tome Vygotsky, uno que tome Piaget, uno que tome Vygotsky. No va a ser una secuencia, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no para que así que viene, vamos a trabajar también más y te traiga la lectura. No, yo vengo, no es así, porque perdón, la bibliografía está en el programa. Ustedes van viendo que yo les voy dando algo. Hay cosas que en parte son redundantes. Si yo hoy les puse un libro entero de la polémica Piaget-Vygotsky porque me pareció que era interesante, pero ustedes pueden haber leído por su cuenta algo de Piaget y algo de Vygotsky. Y ya haberte hecho alguna de esas hipótesis, pero fue Castorina de Asunción, con la cual no tienen por qué coincidir totalmente, porque en realidad hay momentos en que se pone, cuando se pone a hablar de educación, a mí eso no me gusta. A mí se puede ser bueno, pero por eso, yo digo, si nosotros la pregunta esa que dejaron ustedes en casa, hasta se lo voy a dar decodificado, tengo. Como ven mucho, no, me curé por la postura, pero no se crea. Yo te diría, es una forma práctica ver algo de Piaget, algo de Vygotsky. Uno y uno. ¿Eh? Yo hoy le escuché algo más, lo que puse hoy en esa de unidad 2. ¿Eh? En el otro también puse algo de unidad 2, cuando hablamos del método. Pero yo les explicaba que no es un programa de tipo lineal, donde se termina la primera unidad y empieza la segunda, y llegamos a lo institucional y se terminó lo otro, y empezamos el diagnóstico y se terminó lo otro, porque nosotros esto lo vamos a ver en funcionamiento cuando hagamos el diagnóstico individual, y las concepciones de la enseñanza y del aprendizaje las vamos a ver en acción. Entonces nos vamos a tener que repreguntar siempre acerca de esos textos. ¿Qué les puedo decir? Si yo pongo Lubia y Piaget por Piaget, y Nelder, o Vygotsky, son los padres, los puros. Cuando yo les estoy poniendo Dubrovsky, Castorina, Lenski, son interpretaciones actuales, ¿no es cierto?, de neo-piagetianos, neo-vygotskianos, que nos iluminan un poco la lectura, nos hacen ir y volver de la lectura, nos acortan, nos resumen mucha bibliografía, nos dan su postura personal. Digo, es pesado de leer en algunas cosas, el diapositivo y el desarrollo es fácil, pero hay otras que yo estuve, digamos, hay otros libros que leí de Vygotsky que realmente es un ruso, es una cosa como la otra, la ruta. Y la traducción, porque por ahí la traducción es redundante. Hola. Entonces, es una elección personal, si querés leer una lectura pura, vos tenés que decidir, o sea un poco, y decir, pero lee, lee bien, ¿eh? Yo preguntaba más que nada porque me gusta estar al tanto de las lecturas cuando se explican clases, porque a mí me gusta entender cuando explican ustedes un texto haberlo leído yo antes. Entonces, si está la posibilidad, si los textos están planificados, miren, la semana que viene seguro vamos a explicar tal texto, yo me puedo anticipar y leerlo para entender mejor. No sé si me explico. Sí, yo estoy haciendo el camino inverso. Yo estoy introduciendo con un collage de textos, ¿eh?, algo que les voy a dar a profundizar. Porque si yo los largo duro, directo a ciertas cosas, sobre todo de Vygotsky, y a lo mejor de Piaget, ustedes van a sentir medio árido. En vez de así, es una forma distinta de leer. ¿Eh? Hay formas de leer que es resumir y sacar los conceptos. La forma de leer que es ir a buscar aquello que quiero pescar. Lo cual, cuando uno hizo una discusión previa, medio así, con algunas ideas planteadas, que por otro lado no es la primera vez que lo ves, y algo que fijamos ahora un poquito para darle una segunda vuelta, cuando yo voy al texto, veo algo que me discute, esto que me plantearon, algo que me interroga, algo que está expresado con más amplitud. Y también encuentro que por ahí le encuentro un poco facilitada en estas partes que son como andar en camino de barro, digamos. Porque a veces digo, sí es pesado, y a veces digo, sí también es pesado. Uh-huh. Son hermosos, pero hay momentos en que uno se saturó. Bueno, entonces hacemos las fotocopias y después las trabajamos. Yo la llevo para fotocopiar y si la busca lo traigo 4 o 5 juegos. ¿Van ahora? Sí, vamos ahora. Thank you. Thank you. bueno, porque otros también, por otros motivos de trabajo también llegan. Entonces, así como se que vivan legítimos, se que vivan en casa, está bien que vengan de seis a ocho, porque igual se van a pensar en la cantidad de tiempo con trabajo práctico. Y si eventualmente alguna vez tenemos un grupo que tenga como que recuperar o necesitar más trabajo sobre ciertos temas, sobre todo los temas prácticos, entonces ahí vamos a planificar algún viernes nos metemos a que en este8:30 sale Brown y Moreno, ¿no? 8:30 sale... Ana María. Bianca Lejare. Yo la voy a tomar ahí en San Franco y Moreno. Voy a ir hasta ahí que hay un kiosco, ¿no? Bueno, que me quiero pasar. Gracias, hasta luego. No hablaste con esta, no sabemos cuál es nuestra hora de esta. Estuvimos conversando sobre dos de los teóricos que elegimos para fundamentar la metodología de trabajo en cuanto a las relaciones entre aprendizaje y desarrollo, en cuanto a la evaluación. Entonces ahora mi planteo fue, yo les dije como una ayuda a memoria, que todavía no todos han leído, como para citar algunas de las ideas sugerimos ponernos a trabajar sobre estas. Yo hoy les traje algo sobre el cual no hablamos mucho, solamente le puse algunos rasgos aquí, que es un capítulo, vamos a empezar por ahí, un capítulo de Vygotsky, del libro El desarrollo de las funciones psicológicas superiores, donde Vygotsky, el capítulo se llama El método, da las principales características de su método. Entonces, como el otro día, se van a como juntar por grupos y lo van a leer y después hablaremos sobre eso y lo problematizaremos un poquito, ¿sí? Para rebobinar un poco esto que quedó bailando ahí con los chicos, y pues ustedes leen el capítulo detalladamente. Este capítulo creo que el 5. Thank you. la psicología subjetiva de Jung explica que su experimentación era adecuada para el estudio de los fenómenos mentales del mundo y la función de la psicología de Jung le permitía ser estudiado de esa manera. Utilizando las mismas corrientes, se hizo también una variación cuantitativa de la complejidad de estímulos y en la base de la distinta de la edición de la distinta de la para dudas que la corriente de una visible cualitativa de un animal, al igual que la adaptabilidad y los procesos de los seres humanos, su diferencia de este lado, de este lado, de este lado, de la batería a los amigos de la construcción de la evolución psicológica de la vida de diferentes generaciones y esta construcción se mantiene más de una metodología para el experimentado de la psicología. La vida de la historia de el estudio de la diferencia femenina y para hablar de la naturaleza de la naturaleza entre las aproximaciones naturalistas y biológicas de la vida a la comprensión del ser humano. El naturalismo es la cuestión de cada uno de la naturaleza en su sociedad y en su sombra, la formación de la naturaleza. En la aproximación de la investigación, también se admite la ciencia de la naturaleza como asociativa de la perspectiva criada, así que no modifica en el nivel físico y en el entorno de cambios que provocan las nuevas condiciones naturales del mundo. Thank you. Automáticos de la medicina. Y en decir, bueno, esto es una crítica y son crítica. Lo explico a los males, y afuera de los males. Entonces pueden empezar un montón de peleas, pues, porque lo demás es que hay un placer. Todas las escenas. Gracias.

no se habla. Ah, ¿verdad? Ahora tiene que conceptualizar, claro, estamos en un pasado, está cumpliendo los 14 años, tiene que tener un pensamiento más en transición y más abstracto. No puedo darle a leer una cocina la sopa, tengo que leer algo informativo para ver en qué proceso, cómo está formando su nuevo contexto. Para un instrumento que sea sensible, por supuesto, después uno tiene que ir bajando, cómo entiende un texto narrativo. Como entiende uno expositivo de menos complejidad, pero también estoy diciendo a nivel de la primaria. Al mismo tiempo, bueno, una vista se comunica con la terapeuta de lenguaje y dice, ya lo vi, me dio mal todos los absurdos verbales. Ah, bueno, entonces estamos apuntando a lo mismo. Si me dio mal todos los absurdos verbales, ¿no es cierto? Así que eso. Dice que, no sé, alguien que está a mano, a paro de pies y manos, dicen que está todo el mismo. Bueno, no se da cuenta que quizás un montón de alimentaciones, y sea como el barbaré, o cualquier tipo de cero, no puede ser, y arriba hay un montón de cosas que pueden ser. Entonces, a muy poquito de andar, cuando uno viene organizada la mente por estas caracterizaciones, por eso se toma cuadras, pero las cuadras son estos procesos que están por debajo de estos que no existen. Por debajo de esto, yo voy directo y veo a mi problema la comprensión del lenguaje. Rapidísimo, ¿no? Que cuando llegan en esa me se cuente. Ahora fíjate que yo concurro en un lugar donde hay un grupo de psicopedagogas menos jóvenes con el pasado a otro. Entonces hay un enredo, una discusión, unas peleas, unas acusaciones, y eso. Que tenía un chico con trastorno generalizado de desarrollo. Tiene 11 años. Está en psicología desde los 5, con un enfoque que no es el cognitivo, conductual, que no es el psico. Un enfoque dinámico, un enfoque psicólogo como muy talentoso, y que lo estoy llevando muy bien, con lo cual está muy armonizado, sí, que sabe que es tipo natural, la nueva formación, matrimonio, falta para tener un marido, tener un abuelo. Sin embargo, el chico está amoroso y no está ahí, está bien, está integrado en la escuela. Y la psicopedagoga ha quedado acorralada entre la integradora, la mamá, que se queja de que no ve, de que no hay. La psicopedagoga dice, que no ve porque no es escrito. Entonces le está haciendo ser graduada en la Universidad Argentina. O sea, estaba haciendo un libro, unos laberintos, que fue para que se crea el racismo, lo que tiene Manuel Bender, qué sé yo. Tiene Manuel Bender y tanto tiene rotación. Dice, no, rotaba todo el tiempo la hoja. Entonces, si yo ni le pauso, esto está arriba y esto está abajo, no lo estoy encuadrando a alguien que de por sí tiene un trastorno generalizado en desarrollo, que yo no tengo que encuadrar en la tarea de ti. Esta es la parte de abajo y la tarjeta yo te la tengo. No se mueve, porque si no, no sé, si no percibió, si no ejecutó, no sé nada por qué tengo ese producto. La uno va bien. Entonces la discusión era, no, dice, no estaría bien enseñar a él, y esto tiene que participar, y esto estaría la madre que participa la escuela. Ah. Y no es mejor, porque no es que el mejor es una persona de acento así, elemental, y la madre empieza a patalear, y el chico no era para él, porque bueno, antes había tenido otro tipo de pedagoga que ya no se dedica a esa especialidad y algo disparaba la madre. Entonces, yo por lo que a quien agarraron a desentrañar la madeja y el latifondo, a mí. Y me tocaron la mónica suma de cuatro sesiones. El chico empezó, él para mí lo paga en esta época cuando era amoroso y no siempre se sé que tenía que tener el mucho. Entonces yo ahí estoy, yo también voy a ver de los procesos que ven a los alumnos y otros, pero me agarro en este capitón de santo. Yo no le pude, yo no la vi al motivo del primer partido de la pelea, la lectura. Y después se ven a pelear. Por supuesto, al cargar, yo ya tomo un protocolo, que es el problema, que evalúa la beta pronóstica y la beta léxica, que evalúa. En otros casos que parto con el texto final, en este caso lo tomé tal cual y así como esto, y dijo los elementos. Lo tomé íntegro, porque a mí me daba un orden en ese bombo que había, el tipo dice los nombres de casi todas las cosas, cuando las lee las nombra bien. Y era por la confusión consistente que la D con la D. Pero no solo de larga con D, de corta también con D. Con lo cual, que es más que visual, pareciera que es de tipo fonológico, que son D, punto anterior y otro punto posterior de articulación. Es una gratificación porque el tipo está muy bien, ¿no? Pero van sacando cosas que no solo de un tipo, sino de la profesión que uno tiene, que no para hacer la bolsa. Porque mi valor es que hay que trabajarlas con esta composición, una cita nueva, que la sexta, la pata y tal, tal, tal, que no se está ocupada, se pone así y se pondría con la cita nueva otra vez. Llega con unos chicos, en los municipios, habla el chico, con el mismo que suena que tiene, y el médico habla como si fuera mi cita, ¿no? Y después cuando lo dice, lo lee mejor. Pero si pasa con la niña. Quiere decir que se marca la ruta léxica del significado. Pero si está leyendo bien, también palabras inventadas, salvo las muy difíciles, las que tienen en su primera parte mucha combinación de consonantes, timbrata, directa, compleja, ahí se equivoca y la asimila a una conocida. O sea, tiene la ruta léxica, pero también los procesos de segmentación, estos que están en el interior de las palabras, lo tiene el centro. Leyó palabras que no querían decir nada y que se parecían a una conocida con muy pocos errores, ¿no? Vamos bien, porque la gente es estar al otro canal, por lo cual llamó tal discusión. Voy a llevar a él tiene una serie de escenas varias completas, ¿no? Está maravilla, ¿no? Entre tres alternativas con formaciones gramaticales distintas, porque este del elefante, el que, qué sé yo, persigue al mono. Este es el mono. Bueno, el año pasado. El del año pasado. Entre tres alternativas, de las cuales solo uno es correcto, ordené para por escrita o recinto bien, sea con el cuerpo o sea dibujado. Bueno, felicitaciones para una muy buena terapeuta de edad, una buena psicóloga y ahora muy bien, su integradora, que también tiene una maqueta de su escuela, integradora, y cosas que se pueden en la escrita, que vea con psicóloga. Ah, no, pero también son, quedó con los muñecos y su querida, que yo soy muy grande para estar jugando con muñecos, pero a veces, digo, no son muy grandes, las personas jugando con juguetes. Somos viejos y podemos tener juguetes, pues, y seguimos jugando. Dice solamente que cuando trabajamos, no estamos jugando. Cuando jugamos, no estamos trabajando. De modo que nos jugamos un ratito, y cuando termine, la ponemos ahí sobre la carta caja de juguetes. Dice, una amiga me dice que yo lo ponga ahí dice, porque ella es mi amiga. Porque me dice que usted es mi amiga. Un cartita, un gol, un cual. Y yo no. Cuando vos estás jugando, haces como que ellos te miran. Pero cuando no estamos jugando, estas dos cosas y las ponemos en la chat. Pero me pone hablando de lo que tiene la sanada, si fue. Si la mamá organiza, bueno, si la psicopedagoga organiza, les organiza. Yo no le puedo tomar un vendo y no darle un chico así, el frente de una hoja, tener todas sus facetas, porque ya sé que tiene tendencia a la desorganización antes de que se la tome. Yo no le puedo confundir realidad con fantasía a un chico que por más que esté en terapia, viene cuando se puede lograrse. Para mí eso es Pero ya no me voy a conformar con que eso, que sí, que es este, que está integrado, y lo voy a aplastar bien, con un programa acordado, y que siempre me salga bien, y que quede para toda la vida así. Yo siempre voy a apostar a que pueda más. No soy lo delirante, que de donde está pueda más cualitativamente o cuantitativamente, pero que vaya pudiendo más. No. Borrón de lagarto. Me deja ahí, pero después se le sale y hay como que rebobinar algo. Porque si todavía se me debe y se te suave y las palabras un poco más largas las confunde, rebobinar algo de las cosas que se juntan es como una tarea que le queda entendida. Pero por sobre todas las cosas que me propongo yo, por sobre todas las cosas, avanzar en esta programa, la lectura y decodificación, portadora de mensajes y captar un mensaje que está escrito, pero no se puede hacer sin otras habilidades más elementales, como tener bien los movimientos populares, tener bien la conciencia monológica, son procesos de tipo casi perceptivo, casi meditativo, pero no podemos olvidar eso. El proceso superior es la captación del significado. Pero por debajo hay otros elementales que no podemos ignorar porque existen también. Entonces, en algún momento me va a hacer traba, si algo de lo elemental es funcional, me va a hacer traba el proceso superior, me va a dificultar un poco, tanto como vemos, no tanto porque está bastante bien. Ahora, un chico que está integrado, y de caso tiene situación más generalizada en esa cosa, que habría que renovarse de esto, porque también son los propios nosotros, pero las integraciones en general se están haciendo de un modo que se no constante. Se están haciendo con un criterio de formalidad para la maestra, para la familia del chico, porque también es algo comercial, el chico tiene que tener más problemas, el chico deja de sufrir, porque se lo enfermamos de que lo plasma. Yo le pido siempre menos de lo que es. ¿Sí? Y no lo someto a ningún tipo de desequilibrio y no me da. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea principal? La tarea principal es que no es que tiene que leer con la madre, que la madre le tiene que hacer repetir. Digamos, los que están en el proyecto de alfabetización, primero hay que leerle esto. Leerle la primera indicación que tenía antes de conocerlo. Leerle. Es un infalible. Cuando uno les ve, llega un momento que te arranca la vida y no te lo pregunta. Y resulta lo primero. Es infalible. Esto es todo lo que aprendemos con María Lara. Es una ley. Leerle porque es una pasión por robar lo que dice Dios, que es una robar que paga porque sí. No se deja leer, ni que se descanse la voz, no, quiere leer. Pero hay que leer, y leerlos en la casa, pero vos que tiene que leer un montón. Y no tiene ganas de leer, pero tiene que leer porque se apasiona por la trama. Y después yo le voy a dar la leer así, le voy a leer así, le voy a leer acá y después la robo el libro. Es así, de lo que es la misma. Entonces, se va a dejar al que hacer un trabajo con el lenguaje. ¿Por qué? Porque más allá de usted consulta, de que es cierto que lee muy lento, que debe leer muy lento, es que las palabras más difíciles le cuestan, pero también le pasa su sistema de inferencia, porque hacer una inferencia en un texto más complejo, con su ordenada, tengo que trabajar la función principal, que es la comprensión del lenguaje, las redes de significado, la jerarquía de la. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando esta pelea así, de que no lee porque no escribe, que la madre le mira, que la madre se alianza con el senador, hay que estudiar todo. Pero sí hay que ver cuáles son los procesos. Y hay esos procesos que están grabados. Hay otros porque quedó una huella y algunos procesos elementales, sí, porque pues es lo que es lo tránsito. Cuando le estaba hablando psicológicamente también, ¿no es cierto? Entonces, algún ratito. Pero lo que se termina es que eso tiene que dar para que pueda, ¿no? Que yo tengo que trabajar en lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Porque aunque fuera predominar en lo perspectivo, igual hay que trabajar en lenguaje. Porque hay psicólogos cognitivos que estudian eso. Y no son divorcianos, pero llegan a lo mismo. La dislexia profunda siempre depende del lenguaje, pero no de cómo se pronuncia. De la cosa, depende del significado del lenguaje, porque si no, la propia búsqueda del significado hace que la persona retroceda y vaya buscando otro conocimiento. Por ahí no es que se equivoca, es que ya empieza cantidad de dejarios. Empieza a ver así, cuando él una frase, le dice a las tres, y me dice a la vida. Es cierto. un chico que no, para mí está loca, dice que no lee nada, que no lee nada, que no está loca, no piensa que está armado. Y entonces yo, difícil, por eso que hablamos de la necesidad de trabajar en equipo, de trabajar con la atención, que el equipo sea un multidisciplinario, que a la persona nueva no se la largue sola, teniendo una situación tan compleja como una maestra integradora, una coordinadora de integración como muy dominante, que se va a la escuela y la papá a la escuela, que por esa circunstancia y los vínculos personales están muy cambiados a como mamá, y una psicopedagoga nueva que ha reemplazado otras muy carismáticas, porque la otra que se ha ido es muy inteligente, muy dinámica, muy hermosa, muy no sé, nadie quiere conocer. Es esta cosa, que no está felicita, tiene errores propios, pero es que quedó felicitada por toda una situación brutal y fue su vacilatoria. Entonces, por eso que nos refiero, debemos evitar los procesos, debemos evitar los procesos de relación, cuál es la relación, la discusión que están hablando en este momento, que no es que esta forma se realiza el desarrollo. Porque si no es personal, porque si no todo no tiene un problema específico en este momento la comprensión del lenguaje, porque como la acción, ¿sabes lo que va a estar difícil con la lectura? Aguantar ese protocolo con las letras, con eso, con el medio. Vino con el día, con el acto picado, y decía, bueno, pero ¿cómo? También se fue cariñosa, todo, pero hay que levantarse. Yo te lo prometo, digamos, tres entrevistas que me voy a hacer, ya, entrevistas que me voy a hacer, claro. No, no, una. Bueno, pero después. No, pero ahí... Pero la podía, pero tengo 15 minutos. Claro. A mí me llegan cosas, pero quizá necesito para estamos. Pero aquí he cumplido con lo que podía, porque, bueno, fue una cuestión institucional, pero que la puerta fue... Bueno, no hay las intenciones para que sea el... ¿Qué es así, verdad? Entonces, ahora, ¿para qué sirve la evaluación en este todo? ¿Para ver quién tiene razón? No, para reorientar. Primero, el trabajo institucional. Y segundo, para saber que, digamos, la psicopedagoga necesita ayuda con este tipo de integración. Porque en mi experiencia es lamentable que los chicos que están tan en contacto con las letras, ahí es lo que yo digo a propósito de la universidad, por supuesto que porque lo he visto, pero yo estoy trabajando con textos de cuerpo de palos de un octavo grado, en el contexto, y lo que le están dando a estudiar en la escuela es todo colado, y creo que no hay ningún adjetivo, ni ningún trabajo. Porque está todo esto. Entonces yo tengo un texto que tiene colores, tiene letras, que tiene una sistematización de texto informativo que ayuda a la lectura y está esta línea tal para, entre los dos, hacer un mapa conceptual en el cual es castigo. Entonces, ¿para qué te quiero? Si no es así, para abajo poner el conocimiento total de la belleza del texto. Y yo lo puedo llevar para arriba acompañándolo, porque es un texto que aunque sea lectura, tiene tanta ayuda para la lectura, colores, diagramas, que bueno, invita a ser leído y es nativa, ¿no es cierto? ¿Qué sea lo que tiene que ver? Aunque sea cualitativa, que sea dinámica, que busque los procesos, en qué etapa de construcción están, y a veces tienen estas contradicciones, pero no tienen un proceso superior, pero no está todavía un poco más elemental. Pero el elemental, aunque sea aburrido, hay que buscarlo. En este caso se podría dar un estado de espejo, que estaba con el texto, pero como a mí me decían que no leía nada, que leía realmente no leía nada, pero que se desnudará. Bueno, esto es para los textos que están en el regalo, nos sirve para iluminar nuestra práctica. porque nosotros cuando tenemos un caso difícil no sabemos quién está, ¿sí? ¿Por qué yo tengo también los padres? ¿Por qué nos da dispositivos básicos de accesibilidad? Yo no pienso en los que la llevo a las cosas sistemáticas, sino que los voy a estar dando. Hay otras cosas que no se toman cosas específicas para atención, motivación y demás. Depende, yo sé si lo tomo como bien olímpico, pero si no lo tomo, pero es lo que yo voy a tener que decir, porque atención y motivación lo voy viendo, no lo voy a dejar así, lo voy viendo. Yo si no lo tomo a los específicos cualitativos, lo veo. Pero entonces yo sé que tengo, hay tres funciones psicológicas superiores principales. Las náuseas, que son espaciales, que son espaciales, ¿sabes? Las náuseas, la náusea, ¿sabes? Tiene náuseas. Pero las superiores de todas, son las náuseas, la función por excelencia. Por eso la lectura, la función por excelencia, a la función por excelencia. Pero si no lo tienes, tenemos que ir bajando a estos niveles elementales, por eso lo puse. Porque si no parece una distracción. Bueno, por ejemplo, la letra, este elemental, está aburrido. Pero a veces lo tengo. No siempre. Yo no lo hago siempre. Depende. Depende. Porque si yo veo que tiene uno de los procesos de segmentación en todo, para que quiera ir a la letra, si quiera ir a la distracción, ¿no? Quiero tener alguna situación. Yo tengo una nena de cuarto grado que, o sea, no lee bien, pero en realidad, o sea, pareciera como que va segundo, más que nada. Pero por eso veo que algunas palabras me las lee. Es más, cuando hace juegos, jugamos a decir juegos que se arman sílabas, ella puede armar las palabras, pero después cuando tiene que ir y escribir, no las escribe bien a las palabras. O por ahí, o me adivinen las palabras, así como usted decía, como que usted se infiere. Porque siempre sabe que empieza con K y me inventa la palabra. Y me dice, no sé, camiseta. O me dice camisa. Si no me lee toda la palabra. Ella con me lee la primera sílaba y me dice camiseta, casa. Y yo le digo, pero no me inventes la palabra. Y le digo, ¿por qué me inventas? Una vez a tu compañera que es una experta en la alfabetización inicial y psicopedagoga. Que claro. Te cuente cómo hacen en el proceso. Y yo no sabía cómo empezar, porque yo... Es una etapa en la cual ella está. Contale algo, Mónica, cuando trabajan con los libros, empiezan a comparar, a buscar principios, finales, medio. Los procesos de segmentación, ¿cómo los usan? Ya trabajan mucho con los químicos, buscar una palabra en el índice, sí. Que se trata de poner en negrito unos chicos que estén muy cercanos a los autores que están manejando y otros que estén un poco más separados. Y también a veces empieza una mezcla de todo lo que empieza a señalar en la primera palabra, la primera estímula. Porque así la ley de la percepción, el primer estímulo que es más fuerte. Después empiezan por el primero y el último, como empieza y como termina. Claro. Y después ya no les alcanza, empiezan por estos diálogos, las contradicciones, y por eso es tan interesante que yo les contaba que había una maestra que decía, mi compañera que es más experta me dice que hagamos, a veces hagamos los que saben leer y los que no saben leer. No podemos decir no sabe leer, está no en proceso. Claro, sí, se me dice porque, o sea, es el cuarto grado, la niña, es que yo trabajo en apoyo escolar. Y hasta la abuela, yo cuando vine, me dijo, bueno, me dijo así, así como usted dice, ella no sabe así. No sabe, la maestra me dijo que no sabe leer, que es así. Todo como que usted sabe igual. Y yo digo, yo sé, y ella dice que el año pasado tenía que haber repetido. Y la abuela me dijo, si tiene que repetir, que repita, porque usted no quiere que pase si no sabe leer. Y bueno, la maestra le dijo, bueno, no, pero el sistema no quiere que no pueda hacer, lo repita mucho, porque lo tengo que hacer igual. Me deja en cuarto grado y no lee, mucho. Lee poquísimo, aparte porque ni siquiera se ve en cursiva. A veces apenas con imprenta, con lo otro que te escriba con tarjetas, o sea, cuando jugamos, esa puede armar las palabras, pero cuando va escribiendo, ahí le cuesta muchísimo. Igual que cuando las va a leer. ¿Cuál es la diferencia? Cuando jugás y cuando quieres... Claro, cuando juegas, por ejemplo, tenemos juegos de sílabas, armado de sílabas. Bueno, entonces perdón. Vamos sacando otra vez, no confundamos el grafismo con la escritura, claro. Porque no es la única manera de escribir. Piensa. Pero la ayuda porque está la sílaba armada. Porque digo, por dónde empiezo, piensa cuando es sílaba armada. De sílabas o letras. Claro, la sílaba ya le ayuda. Claro, está armado por sílaba y vamos sacando y está el dibujito. Y vamos sacando y eso está, dice, bueno, por ahí no sé, dice pantalón. Sale long, ella dice, yo la tengo. Y sabe dónde va, sabe ubicarla. Sabe que va última en pantalón, por ahí. Y por ahí le faltan las primeras. Por eso yo, ahí sabe armar las palabras, todo. Pero después cuando va a escribir, es otra cosa. Ahí le cuesta. O sea, que tiene el significado y... Claro, entonces yo por eso me confundí, claro. ¿Por dónde entiendo entonces? Porque digo, entiendo que vas por las letras para ver. No, lo que pasa es que cuando la tiene que escribir, tiene que volvemos a lo que es el proceso de internalización. Claro. Ahí tiene el estímulo a la vista, es un facilitador enorme. Uh-huh. Y tiene la sílaba armada. Claro. Puede cometer, lo que pasa es que ahí tiene justo las que van. No puede cometer error de claro, igual esa igual esa la pregunta de grafema y fonema porque claro. Ya la tiene más o menos armada. Uh-huh. Pero bueno, en esta etapa es algo grande. Ahora, para ella sacarla de su memoria la tiene que tener internalizada y ahí todavía no llegó. Uh-huh. Entonces ahí uno tendría que empezar por cosas bien fáciles, muy claro. A poquito, con mucha sutileza. Claro, porque cuando lo escribe, ahí sí omite no para, la tiene omite letras. Omite letras cuando escribe las palabras. Mire, la conciencia bien de lo que son la correspondencia fonema, grafema, cómo se arma cada sílaba, a cómo se construye todo eso. Y eso hay que tener paciencia, hay que hacer mediante juego. Sí, igual jugar a que lo pueda hacer. Nosotros hacemos así, en el apoyo todo mediante juego. No hacemos sí, muchas actividades estructuradas como en el colegio, porque ella viene del colegio. Yo le hago lo mismo con el colegio, que es ahora, mira, otra cosa, no, que se olvida. No es lo mismo, pero vos podés cerrar con palabras. Por eso, como todo, sí, me hace fuego. Palabras escritas, como dice una familia Adriana. En una de las consignas que Valeria Lerner al respecto, para la escritura, es primero que el chico le dicta al maestro. Entonces, él te dicta. Yo soy fulanita o el gato por toma leche. Va viendo cómo vos vas haciendo, va viendo tu proceso, va viendo de qué eso se puede poner en escritura. Para no ir a hacer yo no estoy de acuerdo porque en determinados chicos produce perseveraciones, cosas, además que está aburrida. Pero hay algo, como que si yo le leo, después va a querer leer. Entonces yo voy escribiendo cosas que, bueno, decime tu nombre. Y voy escribiendo su nombre. Bueno, después tiene que probar ella a ir escribiendo algo. Y si bien uno agarra una cota de silabeo con una sola consonante, hay momentos de sistematización con el cual uno trabaja como con un número reducido de consonantes en el texto que le produce, para porque si el campo de estimulación al que tiene que responder es muy grande, y en este caso hay un problema de memorización, de incorporación, de internalización, yo ya sé que tengo algo que ya entra dentro de lo disfuncional. Entonces no le voy a dar la misma metodología que en un primer grado inicial, de 5 a 6 años, no, ya voy a partir de alguien que necesita otro tipo de análisis. Igual voy a tratar de partir por algo que sea molar y significativo, pero reduciendo la complejidad del campo de estímulo. ¿Entendés? Para hacer un intermedio entre todo significado o todo mecanismo. ¿Por qué? Porque rápidamente de un significado posible de abarcar en cantidad y en calidad, yo puedo ir haciendo el análisis, puedo volver Y después sí puedo empezar a jugar esos riesgos de que yo te escribo, bueno, ahora yo te he dicho, vamos a ver, prueba despacito. Igual va a tener un montón de, entre comillas, errores en el medio hacia que avance mejor su proceso de segmentación. Es una búsqueda también, porque además de las recetas, uno va viendo lo que el chico va pidiendo y le va aportando como más artesanal que un grado, porque vos necesitas buscar un apoyo. Claro, sí. Tenés que ir tanteando a eso. Sí, a veces estuve viendo, o sea, cuando me daba la actividad. Igual por acciones, por ahí escribe las oraciones, pero lo que tiene también que no separa las palabras. Escribe todo, ¿y cómo habla? Entonces son, claro, yo suelo empezar a gestionar a la rajita de la cintura, ¿no? Nunca. Claro, porque yo le dije, cuando ella ve cuando se escribe en el pizarrón, por ahí el día, ella me lo escribe separado, ¿no? Porque lo copia. No importa, pero un día después me pre- un día cuando ella quiera significado la segmentar. Separado, me dijo. Claro, ya tiene la duda. Por eso, porque ella no me lo preguntó, ella primero me lo miraba y lo escribía, y después el otro día, no sé, porque encima, viene y me preguntó, dijo, ¿vas separado? Claro, vos decís, mi gato, mi perro, mi mamá. Claro, entonces vos fijate cómo escribimos el día, anterior, o sea, entonces ahí estaba esa familia. Pero andale por el significado. Yo no había preguntarle, porque antes no, ella me copiaba nada más. Andale por el significado. Porque se puede decir mi gato y el gato, el teléfono, el, ¿entendés? Porque no, primero no, que cuando no, somos no, chiquitos, no, si son chiquitos todavía no, no es, no son palabras, digamos. Y está como en un proceso muy elemental de lectura. Mi y el todavía no son palabras, pero como ya tiene, ¿cuántos años? Tiene 9. La tengo que ir llevando un poquito más arriba. Ahí es donde uno tiene que ir a los procesos elementales, de lo que estábamos hablando, de eso que está atrás de modo molar y total, desmenuzar lo que es escribir y leer en sus procesos elementales, lo que significaría un diagnóstico psicopedagógico que busque lo cualitativo, en qué está pasado sus procesos y cuáles de los aprendizajes previos de primera infancia ella tiene en mente. Porque entonces ya es un temporal de no solo de los grafemas, sino de los fonemas y las palabras. Entonces uno puede saber la cantidad de correlaciones con otras pruebas de base que sí tomamos, sobre todo esas que decimos, las denuncias, refracias, ritmos, etc. Una cantidad de cosas que uno va encontrando esto más elemental, que está por debajo de esa otra función superior, superior que es lectura y escritura, voy a lenguaje, voy a praxias, voy a noxias, que son superiores pero más elementales, que lectura y escritura, y según lo que mide, más bajo, hacer esta percepción, arriba, voy buscando hasta llegar de eso que era todo grande y como una sola cosa, a que antes hubo otra cosa que hubo que incorporar como aprendizaje, y a veces las personas, por el modo en que aprendieron, por la fortaleza que tienen sus propios procesos, de analizar, de sintetizar, de prestar atención, que son un poquito más flojos, no puede. No puede sin igual. A ver, pues, si te estoy contando de este tipo. No, de una puesta escolar. Tengo chicos de segundo ciclo. Imaginábamos que tengo la de cuarto grado, pero bueno, esa es la que está más. Podemos charlar esas cosas, ¿sí? Podemos charlar algunas ideas, algunas experiencias más caseras, y cómo ir trabajando los montes por comparación, relación, con referentes conocidos, con referentes desconocidos, cuando vos lo lees, cuando él lo reconoce. Hay una manera de jugar, pero siempre con la letra, ¿no? Con el grado. Si a vos te gustara estar en el circular con el proyecto de alfabetización hay algunas cosas interesantes, digamos, desde que propone María Laura de connotación piaggetiana, que podría ayudar a algo de la dinámica. Y si a vos te interesa profundizar, por eso vamos a los autores a los cuales yo tomé y los cuales no doy ninguna de estas cosas que me pueda traer, ¿eh? Porque una cosa no quita la otra. Entonces, eso es para todo lo que sea motivación, entorno, didáctica, muy bien. Esa, hay una cantidad de recursos que te pueden ayudar. Sin embargo, hay otros más elementales que seguramente tenés que buscar, como indagación de qué le pasa, y que te ayudaría a incorporar otras cosas que sería ya, por eso yo te puse un autor neuropsicológico, ¿no? Y puse, bueno, todas estas que estudian las funciones psicológicas, sociales, cerebrales superiores, según el nivel de integración que es genial. Se va a poder, el transcurso del programa se va a poder ayudar a pensar. Y ninguna de estas cosas entra en colisión. Si no es dramático, si no es dramático, la vida perdió. Porque para trabajar con la dificultad no sirve la dificultad. Sirve ir buscando y pensando a fondo y encontrando qué de cada cosa a uno que sea serio, ¿no? Y fundamental científicamente a uno lo que sea. Pero esta niña es para explorar la cordera. Bueno, algo más. Entonces, si todo va bien, el martes que viene de 4 a 6 trabajamos nuestra rutina y de 6 a 8 viene la licenciada. Podría ser, según las disponibilidades de la licenciada, que se diera todo. Es posible también que en otro momento nosotros conocemos alguna directora que sabemos que es competente y con alguien del equipo de orientación, que está en la casa de Pensel,